Dentista, ya hemos terminado ahora. Se acabó. No te enjuegas la boca fuera, solo utiliza la venda que te he dado. Necesitarás cambiar la venda de vez en cuando, pero no puedes enjugarte la boca por lo menos en 24 horas. También escribiré una prescripción para ti. Es un analgésico, lo puedes tomar cuando la novocaína desaparezca. Si tienes algún problema, deberías volver y de otro modo te veré dentro de una semana.